El libro de Lucas. Lección 4. El llamado al discipulado. Hola, querido. En este estudio veremos el llamado y la formación de los primeros discípulos de Jesús. Mira, un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender del maestro. En los tiempos de Cristo no se hacía discípulos en el salón de clases, sino en la vida diaria. Los discípulos seguían a su maestro, convivían con él, observando cómo él se conducía en el cotidiano, y de ese modo aprendían. El Señor Jesucristo no vino a este mundo solo a salvar al ser humano, sino a enseñarle cómo vivir y cómo cumplir la misión. Esa enseñanza sería hecha a través del discipulado. Y desde el inicio de su ministerio, Jesús se preocupó en buscar y capacitar al grupo inicial de sus discípulos. Los primeros a ser llamados fueron Pedro, Jacobo y Juan. Los tres eran pescadores. Juan y Jacobo, además de ser pescadores, eran hermanos. El llamado de estos hombres sucedió una mañana junto al lago de Genezaret. Los tres compañeros de pesca habían pasado la noche entera en el lago, pero no habían pescado nada. Habían regresado de su infructuoso trabajo y se disponían ya a secar sus redes para ir para casa. Entonces Lucas 5, 1 y 2 narra esta situación de la siguiente manera. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Oh, querido, nota una de las primeras características de los discípulos. Discípulos son personas que, a pesar de las dificultades personales que enfrentan, están dispuestas a servir. Piensa en aquellos hombres. No habían pescado nada la noche toda. Eso era complicado para gente que dependía de la pesca para enfrentar sus compromisos financieros y la manutención de la familia. Asimismo, aunque estaban mal, cuando oyeron el pedido de Jesús, le prestaron la barca para que el Señor predicara desde allí. Inmediatamente Jesús vio en ellos la posibilidad de ser buenos discípulos. Y después de predicar, entonces Jesús les dijo que echaran la red más adentro para pescar. Esta orden les pareció extraña porque ellos eran pescadores experimentados y no habían pescado nada durante la noche, que es el mejor momento, el mejor tiempo para pescar. ¿Para qué se aventurarían a intentar la pesca durante el día? Sin embargo, Pedro tomó la iniciativa y respondió: "En tu palabra echaré la red". Y aquí está la segunda característica de un discípulo. El discípulo obedece al maestro, aunque no entienda la razón de sus órdenes. El discípulo no va por convicción propia, va por fe y confianza en la palabra del maestro. Bueno, el resultado de la obediencia siempre es la victoria. Y lo que sucedió aquella mañana fue algo sin precedentes. Fue un milagro. Ellos pescaron hasta que las redes reventaban. Y delante de este hecho prodigioso, Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús: "Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador". Y aquí, en esta declaración de Pedro, encontramos la tercera característica de un discípulo. El discípulo reconoce la diferencia entre el maestro y el discípulo, y al mismo tiempo quiere ser como el maestro. Jesús era santo, Pedro era pecador. El reconocimiento de esa diferencia, lejos de crear en él frustración, fue la motivación para crecer espiritualmente y llegar a ser como el maestro. Bueno, aquella mañana en Galilea, Jesús les presentó a esos tres pescadores la invitación para transformarlos en pescadores de hombres, para seguirlo, y ellos aceptaron el llamado. No sin antes vacilar un poco, porque después del milagro, el miedo se había apoderado del corazón de ellos, pero Jesús les dijo: "No tengáis miedo, yo os haré pescadores de hombres". Es que, querido, un corazón con miedo no tiene condiciones de cumplir la misión. El cristianismo no combina con miedo. Pablo dice en Romanos 5:1, reconciliados pues para con Dios, tenemos paz. Y paz es lo contrario del miedo. Entremos ahora a la segunda parte de este estudio. El trabajo de Jesús consistió en algo más que simplemente formar discípulos. En realidad, además de la multitud que le seguía, había un grupo numeroso de discípulos que lo acompañaba y deseaba aprender de él. Pero Lucas 6:13 dice lo siguiente. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De entre los muchos, Jesús escogió a 12 para enviarlos como apóstoles. Un apóstol es una persona enviada con un mensaje y con un propósito especial. En la mente de Cristo jamás, jamás existió la idea de una especie de club religioso que se reuniera una vez por semana para orar, cantar y deleitarse con la palabra de Dios. La iglesia, querido, nació con una misión y solo tiene razón de continuar existiendo mientras cumpla con su misión. Lucas enfatiza este aspecto misionero de la iglesia y del discipulado al usar 6 veces la palabra apóstol en su evangelio, más de 25 veces en el libro de los Hechos. Ya Mateo y Marcos solo mencionan la palabra apóstol una vez cada uno. Por lo tanto, para Lucas, la razón del discipulado es el apostolado. Quiere decir, la razón de ser un cristiano es predicar el evangelio. Otra idea que debemos mencionar es el hecho de que el discípulo es llamado y por lo tanto su preparación no es apenas un asunto de esfuerzo humano, sino de provisión divina. Cuando Dios llama, Él se encarga de formar a esa persona. Coloca lo que le falta y saca lo que le sobra. Él modela, toma la piedra bruta y le da forma. Los 12 primeros discípulos eran hombres comunes, sin mucha educación, sin mucha clase social. Nadie daría mucha cosa por ellos, pero Jesús vio que en sus manos esos hombres serían valiosos para cumplir la misión y los llamó. Así son las cosas en el reino de Dios. Nacen pequeñas como una semilla de mostaza, como un grano de sal, como un poco de levadura, pero transforman la naturaleza del ambiente donde viven. En la tercera parte necesitamos leer Lucas 9:1 y 2. De este texto vamos a sacar algunas lecciones con relación a la misión. Mira lo que dice. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mira, el primer pensamiento es que no hay misión sin unidad. El texto dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Antes de darle la misión, Jesús quería estar seguro de que sus discípulos estaban unidos. Un pueblo desunido jamás podrá cumplir la misión. Si el enemigo desea destruir a la iglesia, hará que pierda el foco de su misión y que en lugar de predicar el evangelio, ella esté preocupada con otras cosas. Pero para eso primero tendrá que romper su unidad. Recuerda, un pueblo desunido no tiene condiciones de cumplir ninguna misión. El segundo pensamiento del texto es que Jesús jamás le da una misión a sus discípulos sin antes dotarlos de poder. Les dio poder y autoridad, dice el texto bíblico. No es el poder del diploma, ni el poder del dinero, ni de las habilidades humanas, aunque todo eso sea necesario. Es el poder del Espíritu, delante del cual las fuerzas del mal tiemblan. Poder para vivir una vida victoriosa, sin contaminarse con el mal que los rodea, y poder para avanzar a pesar de las dificultades que puedan surgir. Y el tercer pensamiento del texto es que la misión que el Señor les confía a sus discípulos es predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Una misión con dos enfoques, la salud del cuerpo y la salud del alma. El enemigo aprisionó a las personas física y espiritualmente, y el evangelio debe libertar al ser humano en los mismos dos aspectos. Libertar del pecado es también libertar de los vicios y de la esclavitud del cuerpo. Pero hay algo más que debemos añadir. Lucas 9:3 dice lo siguiente. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. Pero ahora mira, compara esto con otra orden que encontramos aquí en Lucas 22, 35 y 36. Luego Jesús les preguntó, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron, nada. Entonces Jesús les dijo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, junto con la alforja. El que no tenga espada, que venda su capa y compre una. Querido, la pregunta es la siguiente. En 3 años, porque el ministerio de Jesucristo duró 3 años, en 3 años él cambió su estrategia. Primero dijo, no lleven, después dijo, lleven. ¿Por qué? Es que Jesús estaba atento a la cultura, a la manera de pensar de las personas y se adaptaba para llegar con el evangelio. Y esto nos enseña una lección a nosotros, que también debemos estar atentos a mudar la estrategia de llegar, pero llegar con el evangelio que redime, que transforma, que salva. En la cuarta parte de este estudio revisaremos la misión de los 70. ¿Sabes qué? Es interesante que solo Lucas menciona al grupo de los 70. Pero el hecho de que los otros evangelistas no hablen nada de los 70 no disminuye en nada su importancia, su validad. Claro que Jesús tenía muchos otros discípulos. Lucas mismo, en el libro de los Hechos, dice que al momento de elegir al sucesor de Lucas, de Judas, había 120 discípulos. Pablo, por su lado, dice que en el momento de la ascensión había 500 discípulos. Evidentemente Jesús tenía muchos discípulos, de entre los cuales escogía algunos para ciertas misiones específicas. Aunque todos habían sido preparados para predicar el evangelio y sanar a los enfermos, Jesús escogía algunos para determinadas misiones. Volviendo a hablar de los 70, ellos regresaron de la misión con un informe victorioso. Los demonios se habían sometido a ellos. Estaban felices de haber cumplido la misión. Pero Jesús les dijo 3 cosas relacionadas con el éxito de la misión. Y esto nos debería servir a nosotros también cada vez que el éxito nos sonríe. El primer asunto a tener en cuenta es que la victoria de cualquier emprendimiento evangelístico significa una derrota de Satanás, y gloria a Dios por eso. La segunda cosa es que cuanto más el discípulo se involucra en la obra de Dios, más autoridad y poder Dios le da para cumplir su misión. Y la tercera es que en lugar de alegrarnos mucho con el éxito, debemos estar más preocupados en saber si nuestro nombre está escrito en los libros de la vida eterna. Sabes, querido, los seres humanos somos muy susceptibles a dejarnos embriagar por el éxito. Por eso Pablo decía que debería él mismo tener cuidado para no ser que, habiendo sido apóstol para otros, él mismo fuera reprobado. No tengas miedo de ser derrotado. Sabes, la derrota generalmente te lleva a pensar en Dios. Cuídate del éxito, porque el éxito sí te puede llevar al terreno de la vanagloria humana y entonces estarás perdido. Llegamos al fin de este estudio. Leamos aquí Lucas 9, 23 y 24. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. El pensamiento de Lucas en este texto es que el cristianismo involucra renuncia. El maestro renunció porque, siendo semejante a Dios, no estimó ser este hecho de ser como Dios, sino que se hizo siervo para salvar al ser humano. Quiere decir que Jesús no es solo un maestro, sino también un salvador. Aquí está la diferencia entre otros maestros y sus discípulos. Ellos tenían solo relación de maestro-alumno, pero no de salvador-salvados. Ahora, si el Salvador y Maestro lo dejó todo por causa de sus discípulos, es lógico que los discípulos en esta tierra tenemos que hacer lo mismo por causa del Maestro. Por eso, en el texto que leímos de Lucas, se encuentran 3 expresiones dinámicas. Ellas son negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. No existe cristianismo sin estas 3 actitudes dinámicas. Nosotros como seres humanos fracasamos. Aun cuando los humanistas declaran a voz en cuello que hay potencial adormecido en el ser humano, sabemos que dentro de nosotros solo hay un ser orgulloso, prepotente, rebelde y derrotado. Necesitamos de Jesús. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos. Y esto nos lleva al segundo paso. Es necesario tomar la cruz. No es fácil renunciar al yo. 7 Romanos habla repetidamente de la lucha contra el propio yo. Pero si Cristo no dirige la vida, tampoco hay cristianismo. Finalmente, el último paso es seguir a Jesús. Esta actitud de seguir no es pasiva, sino activa. Seguir cumpliendo la misión, seguir comprometidos con la fe que profesamos, seguir a pesar de las dificultades que pudiera haber en el camino, o a pesar inclusive de nuestras derrotas y fracasos. Oh, querido, la vida cristiana es un permanente levantarse y continuar. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día Dios te da una página en blanco para escribir una nueva historia. No tengas miedo de caerte. En el nombre de Jesús, levántate y continúa adelante. Que Dios te bendiga.